Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es 2 de marzo de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro. Todavía el primer noticiero digital en el centro del país. Y sin más preámbulo, y otra vez sin quejas, ya me estoy empezando a extrañar, la verdad. Aquí está el resumen de las noticias. Hoy comienza la Olimpiada Regional, para que se vaya usted pero raudo y tendido hacia la ciudad deportiva. Entrena Villanueva con los rieleros. Le vamos a dar los datos de este jovencísimo muchacho que está allí con los rieleros. La chafa ley de transparencia de Aguascalientes sigue cosechando críticas. Ahora el IFAI ya le quiere dar la vuelta. Aguascalientes exporta ganado de alta genética. Presume el DIF municipal que ha evitado la disolución matrimonial en 30% de las demandas de divorcio. El INEGI presume la preservación del medio ambiente con su planta tratadora de agua. El gobernador también presume sus proyectos, que hasta el momento siguen siendo proyectos. El ayuntamiento se dice sorprendido por haber logrado recaudar más de lo que esperaba con el asunto del impuesto predial. Y bueno, por si usted ya había extrañado que no hubiera marchas, va a haber otra marcha, pero en este caso va a ser una marcha light que convoca el municipio. El Instituto de Educación de Aguascalientes, reconocido a nivel nacional por programas con algo de éxito en la educación. Quédese con nosotros, amigos cibernautas, después del corte publicitario le tendremos el detalle de toda esta información. Arturo Robles está cumpliendo con nuestra gente. Arturo Robles, diputado federal por Aguascalientes, logró que la Cámara de Diputados aprobara más de 48 millones de pesos para infraestructura hidráulica de nuestros 11 municipios. ¡Cumpliendo con nuestra gente! Aguascalientes se viste hoy de gala deportiva. Y es que todas las categorías infantiles y juveniles de las diversas disciplinas deportivas se dan cita hoy aquí en nuestra ciudad para participar en la Olimpiada Regional que se estará desarrollando a lo largo de esta semana en Ciudad Deportiva. Las selecciones están desde ayer aquí en Aguascalientes y hoy se preparan para la gran inauguración de este evento. Todas las disciplinas estarán puestas. Mire, lo curioso es que muy poco, prácticamente nada, ha dado difusión el gobierno estatal con respecto a esta Olimpiada Regional. Poca ha sido la relevancia que en todo caso el INADE le haya podido dar a este asunto. Sin embargo, vale la pena que nos echemos una vuelta por ahí, amigos cibernauta, para ver los esfuerzos de los pequeñines y de los jóvenes en, ahora sí que en remontar sus anteriores marcas y ponerlas todavía más en alto. Y también habrá que checar cuál va a ser el desempeño de los muchachos locales. Por lo pronto, llévese la familia. Hay que ir a apoyar a los locales allí en la Olimpiada Regional que estará sucediendo a lo largo de esta semana allí en Ciudad Deportiva. El lanzador juarense Juan Alberto Villanueva ya está ahorita entrenando con el equipo de los rieleros de Aguascalientes en busca de un lugar para la temporada 2006 en la Liga Mexicana que iniciará este 21 de marzo. Este muchacho, Villanueva Carrasco, fue adquirido por la organización Hidrocálida por medio del draft que le habíamos platicado prácticamente el año pasado. Pero como el resto de la plantilla tendrá que ganarse un lugar como el resto de la plantilla va a tener que buscar ganarse un lugar en el equipo, o de lo contrario podrá ser mandado a alguna sucursal de los propios rieleros de Aguascalientes. Este pelotero surgió de la Liga de El Granjero de Ciudad Juárez y ya está aquí en Aguascalientes preparándose, pues ahora sí que para vivir aquí. Lo que destaca de este muchacho es que sabe cuántos años tiene, apenas tiene 17 años, pero es un torote, mide 1.87 metros. Su posición es de pitcher, nació en Ciudad Juárez y lo que más destaca de su currículum es haber participado en juegos sin hit y sin carreras en todo el campeonato estatal del año pasado allá en su natal Ciudad Juárez, y con eso es que fue adquirido por el equipo Rieleros de Aguascalientes. A ver si ahora sí con esta contratación los rieleros logran hacer algo que ya le hace falta a la afición aguascalentense. Aquí en Metro Aguascalientes quizá a usted ya le pareció una insistencia hasta enfermiza, pero la verdad es que no gana uno para penas ajenas. De nueva cuenta, la ley de transparencia del estado de Aguascalientes da de qué hablar, pero lamentablemente lo que se habla de ella hasta el momento es puras malas. Tan es así, amigo cibernauta, que incluso el director de vinculación y promoción con estados y municipios del Instituto Federal de Acceso a la Información, Alejandro Solís, dijo que se está analizando por lo pronto una propuesta para homologar los criterios en esta ley, que existen en grandes diferencias en varios estados. Y dijo, textual, hay algunas leyes que tienen una muy buena estructura, como puede ser la de Chihuahua, que es una excelente ley. No así en Aguascalientes, no así en Veracruz, no así en Tamaulipas. Lo que es necesario hacer, y el que estamos haciendo en este foro, que se llevará a cabo del 30 al 31 de marzo, es un tanto determinar si no se generó en un principio una ley general para todo el país, si esta es necesario que se constitucionalice. En eso estamos, y creo que se está avanzando. El funcionario agregó que las leyes de transparencia, dependiendo de cada estado, pueden tener variantes, pero por lo menos lo que deben de tener es que tengan un mínimo de un piso de criterios de transparencia, cosa que carece, de la que carece la ley de transparencia de Aguascalientes. Para analizar esa propuesta, ya se ha invitado a los secretarios generales de gobierno de los estados, a los líderes de los congresos estatales, a la Cámara de Diputados y a los actores que están involucrados en materia de transparencia. El representante del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública asistió como invitado al primer encuentro regional de la COMAIP, que contó con la presencia de los titulares de los institutos y comisiones de transparencia y acceso a la información pública de Jalisco, Guanajuato, Colima, Nayarit, Querétaro y Michoacán. Pero volvemos a lo mismo, amigo cibernauta, y me da mucha pena tener que decir que aquí se lo dijimos, pero se lo dijimos. Nuestra ley de transparencia apesta, y donde quiera que es mencionada, nos pone en vergüenza. Ganaderos mexicanos enviaron ayer la primera partida de ovinos y caprinos de raza pura a el país de Ecuador, por un valor total de 2 millones de pesos, equivalentes a 190.476 dólares, informó ayer Fomento Ganadero Mexicano, o sea, Fogamex. El embarque de 123 animales que llegó a Quito fue entregado por el representante de Fogamex en Ecuador, Diego Godoy, a 19 compradores ecuatorianos, según indicó la Organización Ganadera Mexicana en un comunicado. Algunos de los importadores ecuatorianos ya son importantes productores y algunos otros se comienzan a integrar a este gremio, señaló la nota. El lote de animales provienen de ganaderías de 6 estados del país: Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, San Luis Potosí y Aguascalientes. Los animales exportados son 62 hembras y 61 machos y son de las razas Suffolk, East Frisian, Dorper, Katahdin, Romanov, Charolais, Pellivoy, Dorset, Rambouillet, Hampshire y los caprinos de raza Sanen. Vaya nombrecitos, oiga. Según el Fogamex, hay mucho interés en la producción de leche en Ecuador, porque las razas que tuvieron más demanda fueron la East Frisian y la Sanen, utilizadas para este fin. Y lo que da mucho gusto, amigos cibernauta, es que Aguascalientes se esté integrando a el mercado del ganado de alta genética. La directora del sistema DIF municipal, Lubet Quesada Guzmán, informó que 30% de las demandas de divorcio atendidas por este organismo fueron resueltas positivamente al evitarse la disolución matrimonial. Los problemas que se atendieron jurídicamente de divorcio fueron resueltos positivamente, evitándose el divorcio en las parejas, explicó en rueda de prensa la directora de este sistema. En el marco de los festejos del Día de la Familia, la funcionaria dio a conocer que, según los registros del DIF municipal, de noviembre de 2005 a febrero de este año, el 40% del total de casos de violencia intrafamiliar fueron daños físicos. Mencionó que además se tuvieron 97 casos de patria potestad para ser retirada y dijo que actualmente atienden a 5.000 expedientes por diferentes modalidades de violencia en el hogar. Sin embargo, a pesar de estos números tan duros y tan crudos, consideró que no solo el gobierno tiene la responsabilidad de evitar la violencia intrafamiliar, sino también los padres como principales tutores. Y además, se debe de tener comunicación con los miembros de la familia y sobre todo, lograr una prevención. ¡Uy! Y déjeme le digo una cosa, amigo cibernauta, si usted me lo permite y de manera personal. Hay gente, de la que obviamente no le voy a mencionar el nombre, que para efectos precisamente de llegar a atención psicológica, pero que no se cree un expediente en el DIF, solicita o pide apoyo para que se le canalice con psicólogos que no formen parte del DIF. ¿Y sabe por qué, amigo cibernauta? Porque la disolución matrimonial no se ve como un elemento de refuerzo familiar o de refuerzo para los hijos, sino precisamente como el único modo de vida de miles de mujeres aguascalentenses. Con esta información, podemos ver que ya los de por sí graves números que está presentando el DIF son apenas la punta del iceberg en el grave problema social y moral que existe en Aguascalientes. En seguimiento a las políticas estatales de ahorro y eficientización del uso y tratamiento del agua, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática diariamente procesa aproximadamente 150 mil litros de agua residual en su planta de aguas residuales, que está ubicada muy discretamente en el edificio sede del instituto y vigila que dicha instalación cumpla con los objetivos para los que fue creada. El director general del Adjunto de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto, Felipe de Jesús Espínola Álvarez, destacó que la planta fue instalada hace alrededor de 6 años, con el objetivo de que toda el agua potable que ingresa al instituto, y que por su uso se convierte en agua negra, sea tratada y reutilizada en el mantenimiento de las áreas verdes del INEGI. En el 2003, el Instituto obtuvo el certificado de cumplimiento ambiental otorgado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y este certificado se entregó al Instituto por aplicar en sus procesos e instalaciones la legislación ambiental, incluida la planta tratadora de aguas residuales. Y bueno, pues si es el INEGI, pues no podían faltar las estadísticas. La planta opera de las 7 de la mañana a las 10 de la noche, y su funcionamiento está en relación con el horario laboral del Instituto de Estadística, Geografía e Informática. Y lo que yo me pregunto es que, bueno, si estas instalaciones federales tienen su planta tratadora de agua, me pregunto yo, ¿dónde está la planta tratadora del Instituto de Educación? ¿Dónde está la planta tratadora del Palacio de Gobierno y del Palacio Municipal? ¿Dónde está la planta tratadora de aguas de otras instituciones públicas estatales y municipales? Dudas, dudas, dudas nada más. al participar junto con el presidente Vicente Fox Quesada en la inauguración del 13º Congreso Nacional de Ingeniería Civil, el gobernador del estado presumió los proyectos que está pensando llevar a cabo aquí en Aguascalientes. En la ceremonia que tuvo lugar en el World Trade Center y que contó con la presencia de Pedro Cerizola Weber, secretario de Comunicaciones y Transportes, y del presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, Jorge Pérez Montaño, el mandatario platicó que se trabaja en distintas vertientes para contar con un Aguascalientes moderno y de vanguardia, y una de ellas es la consolidación de los corredores carreteros. De esta forma, dijo que se está trabajando coordinadamente para la transformación del eje Aguascalientes-San Blas, del tramo Aguascalientes-Jalpa, tramo Aguascalientes-Calvillo, de la carretera federal 71, la Providencia-Luis Moya, y de la carretera Aguascalientes-Villa de Arriaga y de la carretera federal 25, además también de los caminos de Aguascalientes-Loreto-Moctezuma-Charca-Saltillo, y además también de la carretera Aguascalientes-Villa Hidalgo y la conclusión, a ver si algún día la vemos, del Libramiento Poniente. De igual forma, la ampliación y mejoramiento de la red ferroviaria entre la que está la vía corta a Guadalajara. Y por otro lado, hizo referencia también a los trabajos que se emprenden en el Distrito de Riego 01 y que con 400 millones de pesos busca entubar todo ese, todo lo que es el distrito, precisamente el distrito de Riego. Ahora, vale la pena hacer una pequeña aclaración de parte de su servidor, amigo cibernauta. Hasta cierto punto es bastante fácil presumir la infraestructura o presumir que se le va a dar mantenimiento a la infraestructura carretera porque ya la recibieron consolidada, amigo cibernauta. Hay que recordar que desde el sexenio de Miguel Ángel Barberena Vega, Aguascalientes puede presumir de una infraestructura carretera prácticamente al 100%. Y precisamente lo que se está presumiendo en este momento ya son ahora sí que los caminos de contacto con prácticamente con pequeñas comunidades, para que entonces ahora sí quede integrado al 100%. Hasta cierto punto es bastante fácil lo que se pretende hacer. Así que, bueno, ya no más falta que le echen ganas para verlo. El Ayuntamiento de Aguascalientes está sorprendido porque ha logrado recaudar un total de 52 millones de pesos en lo que respecta al impuesto predial, lo que representa más del 70% del total esperado, según lo dio a conocer el titular de finanzas del municipio, Jaime González de León. La ley de ingresos del presente año del municipio tiene contemplado recibir un total de 72 millones de pesos en el cobro de este impuesto. Así que, pues ya, prácticamente nada más le faltan 20 millones de pesos para lograr al 100% la meta que se tiene. Y agregó que es voluntad del ayuntamiento el continuar apoyando a las personas que aún no han acudido a pagar su impuesto predial. Y a pesar de que el día de ayer venció el plazo para la ampliación, la aplicación del 10% de descuento por pronto pago de este impuesto, durante el mes de marzo continuarán recibiéndose los pagos de esta contribución sin recargos y será hasta el día 1 de abril cuando se comience a cobrar un cargo del 1.5% mensual, lo que a la larga resulta gravoso, y vaya que sí, sobre todo para la gente que no cuenta con los recursos suficientes, así que evidentemente la recomendación es pagar a tiempo el impuesto predial. Y desde acá, desde este programa, también podríamos hacerle una recomendación al municipio de Aguascalientes. Que nada más inviertan poquito, quizá nada más el 1% o quizá menos de todo lo que van a de los 72 millones de pesos que piensan recaudar, para que actualicen su sistema de cómputo y por fin dejen de estar haciendo cobros fantasmas a las personas que ya han pagado una y otra y otra y otra vez su impuesto predial y siguen apareciendo como deudores en esas listas nefastas del municipio, en la cual prácticamente hasta los árboles y los perros salen debiendo el predial. Y amigo cibernauta, ¿no llenó usted con las marchas, mítines, plantones y cuánta cosa sucedió últimamente en Aguascalientes? pues agárrese, va a haber otra marcha. Digo, por si usted no se empachó, pues ahora sí que llegue bien empachadito el fin de semana. Pero esta marcha no es para reclamar, no es para exigir, no es para picarle las costillas al gobierno, no. Esta marcha es convocada por la presidenta del DIF municipal, Yolanda Ramírez de Orozco, quien convoca a toda la sociedad aguascalentense a sumarse en la marcha para celebrar el Día de la Familia este próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. Si usted quiere meterse a esta marcha, entonces prepárese para integrarse a la calle Madero frente al sindicato ferrocarrilero, y si usted todavía llega al final de este asunto, pues entonces puede usted ver un convivio en la calle Venustiano Carranza. Así que va a haber payasitos, va a haber globitos, va a haber playeritas, va a haber un espectáculo de batucada. Además también va a haber desayunito, va a haber música infantil. Y pues bueno, ay Dios mío, tanta marcha, marea, marea. Pero bueno, intégrese, pues a final de cuentas es con motivo del Día Mundial de la Familia. El director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Jorge Enrique Juárez Barba, por invitación de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública, participó en una reunión efectuada en la ciudad de Colima, donde se compartieron las prácticas académicas, estrategias pedagógicas y procesos administrativos que, de acuerdo con la experiencia, han arrojado buenos resultados en materia de educación en distintos estados. La carpeta de programas que podía presumir el Instituto de Educación de Aguascalientes, pues mire, ahí le va. Es el programa estatal de inglés que, según eso, está considerado por la Secretaría de Educación Pública como el más avanzado en el país. Destaca también en la cartera de Aguascalientes la escuela de fútbol, ya que se pretende que en un mediano plazo en el estado de Colima se instale una primaria con la misma característica de la que tiene Aguascalientes. Otros dos proyectos presentados por Aguascalientes son el Programa Estatal de Valores y la instalación del Comité Estratégico de Vinculación del Estado de Aguascalientes, el CBA. Lo que destaca de esta información, amigos cibernauta, es que aquí hay un gran ausente en la lista de elementos que puede presumir el Instituto de Educación de Aguascalientes. Y estamos hablando del proyecto Umbral. El proyecto Umbral, si usted no lo recuerda, yo se lo recuerdo, pues es ahora sí que la adquisición de computadoras e instalación de laboratorios de cómputo en todas las primarias y todas las secundarias de Aguascalientes. Cuando menos eso es lo que rezaba el proyecto. Pero en la práctica, le puedo decir, prácticamente le puedo afirmar yo, amigo cibernauta, y usted lo puede escuchar, que yo se lo planteé directamente al director del Instituto de Educación de Aguascalientes, en la entrevista que le hicimos Matías Lozano Díaz de León y un servidor en el programa Ya No Hay Respeto, que el proyecto Umbral, a final de cuentas, nomás son fierros. Y hasta el momento ha faltado la capacitación adecuada para los maestros y el acceso libre a los alumnos a los laboratorios de cómputo y el acceso a internet. Todos los años habíamos estado casi acostumbrados a ver cómo el Instituto de Educación de Aguascalientes sacaba a relucir el programa Umbral una y otra y otra y otra y otra vez, con la idea de que era el proyecto más novedoso y que se llevaba más recursos. Efectivamente, los fierros cuestan, pero nunca se le invirtieron, y creo que hasta ahora, elementos para que la gente supiera cómo utilizar las computadoras. Y ver que ya no está formando parte el proyecto Umbral de las presunciones del Instituto de Educación de Aguascalientes revela que, a final de cuentas, pues sí, a final de cuentas el tiempo nos da la razón. Umbral sigue siendo fierros. Y estas son las agendas del día de hoy, amigos cibernauta. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat estará todavía muy ocupado y tendrá reuniones y audiencias de carácter privado, así que no aspire a verlo el día de hoy. Por su parte, Martín Orozco Sandoval, presidente municipal de Aguascalientes, a las 12:30 estará entregando apoyos del programa de estímulos a la educación en el segundo patio del Palacio Municipal. y a las 4 de la tarde estará inaugurando la cuarta etapa del relleno sanitario San Nicolás. Ahí estarán invitados especiales de la empresa Nissan, que están participando también en la Junta Nacional de Administración Ambiental, y esto será en las instalaciones del propio relleno sanitario de San Nicolás. Y por último, a las 9 de la mañana del día de hoy, habrá una conferencia de prensa que ofrecerán la Secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Canizo Cossío, el Procurador General de Justicia, Javier González Fischer, y el Delegado Estatal de la CEDESOL, Pedro Vargas de la Mora, en la Sala Miguel Ángel Barberena Vega de el Palacio de Gobierno. Para el día de hoy, amigos cibernautas, el clima estará como máxima en los 29 grados centígrados y como mínima en los 8 grados centígrados, así que el calor va a estar todo el día. Durante la mañana el viento soplará desde el suroeste a 10 kilómetros por hora, y por la noche estará soplando desde el noreste a 3 kilómetros por hora. Todo el día va a estar despejado, no hay ni la más mínima o microscópica esperanza de que pudiéramos tener otra vez esa deliciosa lluviecita de lunes. Ay, Dios mío, un poquito de agua no nos caería nada mal. Y pues ya nos vamos, amigos cibernautas, muchísimas gracias por su atención a este su noticiero Radiómetro. Radiómetro, Dios mío, todavía el primer noticiero digital en el centro del país. Pórtese mal, ¿qué le cuesta portarse mal? A lo mejor dinero, pero por lo demás, hombre, ¿cómo se divierte uno? Hasta la próxima.